soy preso del dolor. Ya me eché a la perdición. Y ya todo lo he perdido. He perdido hasta la fe por querer a esa mujer que no tiene corazón. La quiero tanto, Diosito santo, y ella no me quiere. Sufro por ella y ella lo sabe, pero no le puede. Ya me eché a la perdición. Ya todo lo he perdido. He perdido hasta la fe por querer a esa mujer que no tiene corazón. Bien lo sabe. Ya me eché a la perdición. Y ya todo lo he perdido. He perdido hasta la fe por querer a esa mujer que no tiene. La mentira que a ti te dijeron nos ha separado. Te lo juro por mi madre santa que no soy casada. Esta gente que platica tanto pierde la amistad. La mentira que a ti te dijeron juro que no es verdad. Te fuiste, no dijiste nada, eso es sin razón. Me dejaste bien enamorada de tu corazón. Algún día, ojalá y tú sepas toda la verdad. La mentira que a ti te dijeron, juro que no es verdad. Te fuiste, no dijiste nada, eso es sin razón. Me dejaste bien enamorada de tu corazón. Algún día, ojalá y tú sepas toda la verdad. La mentira que a ti te dijeron, juro que no es verdad.